seducirme cuando no la espero. Falsas promesas me ha vendido una vez más. Yo solo sé que todo puede terminar de una manera. En un rincón hecho pedazos mi amargo final. Eternamente desvelado, los huesos fríos del sudor, esperando sin remedio un dulce sueño que no va a llegar. Soy de los que piensan nada es para siempre. De tan borracho alguna noche. Ven, hermano. Buenas tardes, acá estamos en Bla, una nueva, bueno, nueva edición de Bla, en una sociedad rara, viernes 17:57, 14 grados, vino fresca esta semana, viene con muchas cosas. Hablábamos sobre, bueno, sobre qué hablar. Sin lugar a dudas el tema de los cambios sociales tan abruptos que estamos sufriendo, estamos viviendo, impensados no hace mucho tiempo atrás, te obligan permanentemente a adaptarte y a ver cómo nos acompañamos en una tarde quilmenia con Andrea Frade, Mariano Cabano y Jorge Márquez, auspiciados por Walter en la consola. Buenas tardes, Walter. ¿Cómo dice que le va, Walter? ¿Bien? Buenas tardes, Mariano. ¿Cómo anda, Andrea? ¿Cómo anda, Jorge? Buenas ¿bien? Tardes, ¿cómo dice que le va? Bien, sí, todo bien. Nuestro pequeño intento de contenernos como un grupo de apoyo, ¿no? Pequeño paréntesis, nos mudamos a los viernes, avisemos. Sí, claro. Avisemos por si alguno se quedó el miércoles. Sí, nos vamos a ir mudando a medida que tengamos ganas también, porque somos así, no de diga, rebeldes. No diga eso, no diga. Cabano. Los tres oyentes que teníamos los vamos perdiendo. Es pero que claro, quedaron perdidos ahí, suponiendo que nuestro fracaso había sido estrepitoso y que lo nuestro había sido solo una aventura de un mes. Es que el chiste está en la sorpresa, justo. En poner a ver en qué día estamos, en qué momento, entonces nos van rastreando. Claro. Uy, ahí aparecieron. Es como un programa de culto, ¿no? Dice, yo los escuché claro. Un viernes. Dice, no, sí. Si estaban los lunes, ¿no? Estaban los miércoles. ¿Cuándo están? ¿Usted cree que alguno se va a tomar ese trabajo? Yo iría por lo seguro y avisaría que vamos a estar los viernes a las 18. Por lo menos por el momento. Avisemos entonces. Márquez anda con una máquina que no... No, sí. No, el filmmaker es Márquez ahora. Sí, ¿desde sí. Que hace cine? Esta es una mezcla de Raota y Subiel ahora. Estaría bueno hacer documental. Es como ¿no? Sí, youtuber. Sí. Sí, estaría bueno. No, no estaría bueno los personajes de este primer documental que está iniciando, porque podríamos hacer algo un poco más comprometido socialmente. Pero, digamos, tocó esta, ¿no? Es lo que hay. Sí. Hermosa tarde quilmeña, fresquita. Hermosa. No hace tanto frío. ¿Cómo es viernes? ¿Cómo eso, sufrimos el frío vale. Esta semana? Yo, ¿sí? Sí, yo lo sufrí mucho el frío. Sí. Los zamballones los tengo. A mí, la verdad, a medida que va pasando el tiempo, el frío me gusta cada vez más. ¿En serio? Sí. A mí me molestan los extremos. Quiere decir que mi vejez es absoluta. Me molesta el mucho calor y el mucho frío. Y las dos cosas me están como empezando a molestar seriamente y tendría que empezar a ir a un especialista. Está poniendo, sí, me estoy poniendo malhumorado, me molesta, uy, claro. Qué mal día hoy, me parece. Ay, Márquez sí. Está ahí jugando con la maquinola, sí, no sí. Nos da pelota, está chocho, está en otra. Está chocho con su aparatito. No, en esto que hablábamos de la sociedad que va cambiando, recordar 4 de julio, sí. una fecha... Para muchos ha tenido... ¿Qué hacemos? Hoy se come una hamburguesa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Un claro, hot dog? Vos viste que hay todo un... festival gastronómico. Tienen esto de la barbacoa, tienen sus costumbres muy arraigadas. ¿Cuántas Julio, sí, el hot dog, claro. ¿Cuántas tradiciones se han ido? Porque aparece el San Patricio, aparece Halloween, aparece un montón de fiestas foráneas. Podemos aclarar que estamos hablando de la independencia de United States. De Estados Unidos, claro, porque por ahí alguno se perdió ahí. Estamos hablando de que hoy los norteamericanos festejan el... Sí, celebran su recordatorio. A mí la verdad que no me va ni me viene. Digamos, hay una tendencia política a acercarse a Estados Unidos tan potente, llama la atención, ¿no? ¿Tienen la casita Tucumán donde ellos? ¿La casita Tucumán dónde van a ser? En Washington. Pero no es que van a... Filadelfia. Claro, no es que hay empanada. Qué feo que es Trump. Sí. Vos sabés que yo debo decir que en una época Dios me castigó porque celebraba que Trump era el presidente de los Estados Unidos y digo, se lo merecen. Sí. Y nos han tocado cosas medio extrañas. Pero qué muchacho tan feo. Sí. Yo, aparte de todo, ¿no? Pero yo lo veo y digo, ay, qué muchacho tan desagradable, pobre. Bueno, otra de las predicciones de los Simpsons que se cumplieron. Sí. Yo igual debo decir que a mí esta onda desde hace unos años de festejar San Patricio y de Halloween me rompe tanto. Pero no por un tema de un nacionalismo vacío ni nada que se le parezca. Me molesta un montón cómo empujan a los chicos tienen que disfrazar el zapallo en la cabeza y el coso y los no tan chicos con la cerveza del San Patrín. La verdad es que me rompe un poco eso. Sí, y hay otras tradiciones nuestras que no son ni percibidas ni aceptadas ni nada. Digamos, el 1 de agosto, digamos, quedó alguna señora del barrio que convida todavía ruda con caña, pero nada más. Y obviamente nada que ver con la Pachamama. Ruda con caña, claro. En agosto. Y después, el 10 de noviembre, pasa desapercibido. Incluso a nivel escolar pasa desapercibido el 10 de noviembre. Totalmente. La vuelta obligado. Y el Día de la Tradición, el Día de la Tradición Argentina. Y el otro tema es que en muchas escuelas se están empezando a esto de hacer alguna actividad para Halloween. Totalmente, sí, y sí. Y no sí, el 10 de noviembre, el Día de la Tradición. Sí, no existe. Absolutamente. Me parece una cosa... No hay un día de la argentinidad, de hacer, no sé, pastelitos, escuchar algo de música argentina, un bailecito, algo, nada. No hay nada, el 10 de noviembre no pasa nada. No, me parece... el tema de Halloween y el tema de San Patricio y algunas otras pavadas que andan apareciendo, yo vivo en un lugar donde se ponen todos alrededor ahí y se empiezan... Y a mí me empieza... Sí, sí, dulce o truco. Viene un pibe por acá y dice dulce o truco. Y yo, trompada, nene, salí. Sí, claro, igual me parece que si vos, no sé, especulo, pero le preguntás a los pibes qué tiene que ver con la argentinidad, te dicen la selección de fútbol, me parece que también la argentinidad hoy estaría más por ese lado. Sí, absolutamente, por el lado de Messi, campeón del mundo, o la selección, o no sé qué otra cosa. No sé si la gente... No hay desfile el 9 de julio, no sé si la gente critica eso. Eso también, algún día tendremos que charlar. ¿Qué pasa con los actos escolares si terminan teniendo una final pedagógica o un cumplimiento así para porque está fijado? Pero no hay. Hay que revisar los actos escolares. ¿Puedo decir algo? Sí. Los actos escolares tienen que ver justamente con la argentinidad, con el Estado. Sí. Porque se dieron cuenta el tema de los desfiles. Eso tenía que ver con la consolidación del Estado, siglo XIX. Y claro, y hablábamos al principio de las sociedades que cambian y hoy ya esa sociedad cambió. Ya, totalmente, sí. Pero el tema de la bandera, la celebración, el guardapolvo almidonado, la escarapela, tenía que ver con una idea de necesidad de generar, la argentinidad, justamente, porque no había, porque Argentina era fruto de inmigrantes que venían. Absolutamente, y criollos que no los quería nadie y las élites necesitaban, che, vamos a hacer un país, ¿no? Necesitamos un país, digo, la época de Roca. Entonces ahí viene el tema de los actos escolares en función de, esta necesidad macro. Totalmente. Pero esa tradición que se sostuvo, ya no hay nada que atrase más que los actos escolares. Y es probable. No sirven para nada. Hay muchas cosas. No le llegan a... Sí, sí, bueno, desde ya. Pero digo, la escuela en general atrasa, sí, toda la escuela sí, atrasa. Sí, sí, atrasa sí. mucho la escuela. Sí. Atrasamos mucho los docentes, atrasado sí, está sí, el asunto. Sí. Pero digo, los actos escolares no tienen ningún sentido, porque además a mí me llama mucho la atención, y me ha pasado hace poco, cómo chicos de 9, 10 años no tienen ni idea de lo que fue Malvinas y lo que pasó. Claro, por ejemplo, totalmente. ¿No? No nos vayamos más atrás porque ya directamente no tienen la mayoría. Sí, esta cosa de bailemos el pericón. Y los pibes dicen, ¿qué es el pericón? Claro, sí. Exacto, los actos y ponen, sí, por Dios. Sí. Ya bueno, no, a mí no, me parece no tiene ningún sentido. Hay que reformularlo. La cuestión de esto, el celular, estoy marcando, estoy señalando, que los pibes usan, las pibas usan, hacen que... Están todo el día con el celular en la casa, van a la escuela y es como una aldea que atrasa, ¿no? En ese sentido, están un profesor con el pizarrón. Bueno, pero volviendo... ¿No? Escribiendo en un pizarrón. No digo que esté mal, digo que hay que pensar nuevas formas para justamente atraer... ¿Usted sabe que yo ahí no coincido del todo? ¿Por qué? Porque estoy notando que necesitan... Algo que les llame la atención, el celular ya es algo que está tan incorporado que no sé si les llama mucho la atención, y que ciertos escenarios corporales muchas veces pizarrón, decimos, les logran, pizarrón con la pongamos que no sé si pizarrón, pero digo, un docente hablando, explicando y tomando cosas y mostrando cosas, por lo menos me parece a mí, o por lo menos desde mi experiencia, es mucho más cautivante para ellos que la experiencia gastada y ya anestesiada del celular. Ojalá. Y ahí me parece, por eso digo que me parece que la docencia en general necesita un debate muy profundo. Bueno, eso que dice Andrea tiene que ver con que tendríamos que grabar, en vez de grabar esta escena tan linda que estamos viviendo ahora, cuando en febrero se reparten los actos escolares entre docentes. Porque llegan y, bueno, aparecen... ¿Quién le va a hacer el 25 de mayo? ¿Quién va a hacer el 9 de julio? ¿Quién va a hacer el 20? Es un problema, es un lío. Porque, ¿y qué hacemos? Y cuando hay que llegar a la fecha, es saber quién le toca qué acto, qué va a hacer y cómo lo hace, con qué grupo. Nada, es lo más parecido a cómo explicarlo y no enojarse con nadie. Pero es un gran problema porque nadie quiere... O sea que yo... No. Creo que nosotros somos las últimas generaciones de docentes. Creo y que es va muy a probable. Haber una IA en una pantalla. Y es muy probable. Y la funcionaria hoy está en próximos. Tucumán que quiera reemplazar a todos los empleados por robot. Pero en esto que hablábamos de las sociedades que van cambiando, que cada uno de nosotros lo ve cotidianamente en su laburo, y acá hay una gran paradoja, ¿no? Humana, quilmeña. La cuestión de... Estamos pensando en una sociedad, esto que decíamos, donde la IA va a ser, pueden ser los docentes próximos, ¿no? Una pantalla o un robot. La inteligencia artificial. Sí, claro. Y en lo cotidiano, las pequeñas cosas, ¿cómo nos alteran la vida? Sí, claro que sí. Cuando no tenés agua, cuando no tenés luz, esto que bueno, está pasando ahora. Esta semana que no tuvimos ni luz ni internet, porque bueno, la empresa está. De internet... discontinuó el servicio de una manera también media... ¿Cómo le fue a ustedes con la luz? Muy mal, oh. Muy mal. Porque compartimos en audiencia las cuestiones personales, ¿no? Sí. Bueno, las casas hoy están pensadas para que muchas de las cuestiones que uno usa sean mixtas, gas y electricidad. Claro. Por ejemplo, una caldera. Claro. Usa gas y usa electricidad. Bueno, se corta la luz, no había calefacción, no había agua caliente, no había, digamos, era... Recién estaba en la pantalla de la televisión y urgente, último momento, y estaban dando una noticia como si fuese que se normalizó el servicio de gas. Estamos hablando de colapso. Bueno, el asunto de la luz fue un tema, sí, lo podemos charlar en un rato. El lunes a la noche fue el corte más grande y el martes, ¿no? Tremendo. Dos días seguidos. Mucha gente sin luz y que debe continuar sin luz. Sí, ¿aún? Pero bueno, no sé, habrá que quejarse con esto. Habrá que quejarse, dice usted. Sí, no sé, después veremos si podemos hacer... Bueno, a propósito de vamos a hacer una pequeña pausa musical. Y hagamos... Sí, porque la gente... Gusto, estamos muy relajados porque es viernes. Quería es compartirles viernes, algo. Sí. Hace una hora comenzó el regreso de Oasis, una banda muy conocida. Ay, cómo me gusta muy popular, Oasis. Que bueno, acá agotó en apenas minutos todos sus recitales que van a hacer. Están en Cardiff, Gales. haciendo su primer concierto, que después va a seguir por Gran Bretaña y bueno, va a llegar a Argentina. Qué buena banda Oasis. Una banda, sí, que mantiene la tradición Beatle. ¿Vamos a escuchar a Oasis? Un Oasis en la tarde. Un Oasis. ¿Le gusta que diga eso? Qué bien, un poeta, ¿eh? Soy bien. Gustavo Luteral, mucho gusto, ¿cómo están? Badía un poroto. Con Andrea Frade, Mariano Cabano, una tarde quilmeña, desde Quilmes para todo el mundo. Estamos hablando de las dificultades de nuestra vida cotidiana cuando, bueno, algún inconveniente nos afecta, ¿no? Es que es muy difícil cuando uno depende, del internet, depende de la luz, depende de algunos materiales para poder hacer cualquier tarea, trabajo, actividad cotidiana y uno se encuentra que, por ejemplo, no tiene luz, que no tiene uno la posibilidad de conectarse a internet, que no puede, calefaccionarse, que no puede hacer lo que uno necesita, por ejemplo, vivir con lo que uno necesita para desarrollar el día a día, el momento a momento. Y bueno, y uno depende de los servicios, entonces, y además son carísimos. Totalmente. Entonces llega un momento en que el enojo, y además cuando no hay explicaciones. Ahora volvemos con la luz. Esta semana estuve particularmente enojado con las empresas prestadoras de internet, porque tienen unos precios extorsivos. Totalmente, pero además, corporativizados, además te toman el pelo, te cargan. Porque, te cargan, porque vos decís, dame la baja, y te dicen, voy a justo tenía una oferta para vos. Sí, sí, tengo sí. Tengo una oferta por 3 meses, sí. nunca terminan los 3 meses, te vuelven a aumentar, volvés a llamar enojado y te dicen, sí. Justo tengo una promoción exclusiva para vos que me llamaste. Pero además no es un 5%, un descuento del 60%, igual sigue siendo carísimo. Te descuentan el 60%, pero te aumentan mucho más allá de la inflación. Sí. Que no sabes por qué, porque no sabes qué insumo les aumentó, porque los tipos no saben qué pagan, cada vez tienen menos personal porque es todo robotizado, no te atiende nadie. Sí. Pero bueno. Y marcando opciones y demás. Y a mí que me gusta reclamar. Sí. Yo soy de llamar a las empresas. Sí. Otro día la gente de internet, por ejemplo, me tuvo 45 minutos y no le corté, porque esa se la pedía a muerte. 45, yo miraba, pasaba hasta que me atendió. Cuando me atendió. Claro. ¿Cuándo me atendió? Claro. Le pregunté hasta qué provincia me estaba atendiendo. Viste, y estaban en Chaco. Estaban en Chaco. Pero bueno, yo reclamo cuando se me corta internet, se me corta la luz, llamo, yo llamo siempre. Uno tiene la ilusión de que están en Quilmes. Claro, pero viste que también las empresas se van de Quilmes. Sí, sí. ¿Vos viste que las empresas prestadoras de servicios No están. No tienen un lugar donde hables con una persona. No. Sí, mirá, me está pasando esto, me estás cobrando 2 veces lo mismo. Bueno, no están. No. Hay mucho más en Avellaneda, sobre todo para Avellaneda, y acá no tanto. Sí. Y acá o está enrejado, está cerrado o no te atienden. Sí, señor. Pero bueno, esto no. Yo, la verdad, me gustaría quejarme por los cortes. ¿Por qué no lo haces? Ahora, en este momento, voy a llamar porque estoy indignado. Yo soy indignarme así como de la nada. Pero tranquilo, porque están los oyentes, es viernes. Bueno, voy a tratar de ser respetuoso. Voy a ser respetuoso, pero quiero hablar con alguien de alguna empresa de luz y que me diga por qué el servicio es tan desastroso. No voy a permitir que a mí me ningune a alguien que esté. Pero cálmate, por favor. Te vas enojando, cálmate. Pero yo quiero saber de dónde me estás llamando, por ejemplo. ¿Dónde está esa persona? Porque el otro día, la de internet estaba en el Chaco. Y yo decía, pero vos sabés dónde vivo yo. Y no tenía ni idea. No. Y me decía, no, porque es un problema de su cuadra. Y usted, ¿dónde está? En el Chaco. ¿Y qué sabe cuál es mi cuadra? Me decía. No, esto es un escándalo. Entonces quiero hablar con alguien de la luz, a ver si hay alguien de la luz, del servicio, del servicio tan fundamental, es esencial. ¿Ya llamaste? Ahí estoy marcando, pero no sé. Me pone códigos raros. A ver, vamos a llamar. ¿Está llamando ya esto? A ver. Usted se ha comunicado con la prestadora del servicio eléctrico. Si desea pagar su factura en efectivo, marque 1. ¿Pero cómo en efectivo? Si desea pagar con tarjeta de débito o crédito, marque 2. Si desea hacer algún reclamo, marque el 3.247.221 asterisco numerado el número del documento ICUIT. Otra vez. Por favor. Lo aguarde y será atendido. Voy a guardar. Tuviste suerte porque te atiende alguien rápido. Mira, te pone musiquita, pero estos son copados. Mira la música que pusieron. ¿Y dónde estará? Eso es que está en el Volga. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿De qué empresa estamos hablando? Hola, señorita, la del 1, 2, 3, 4, que apriete. Se fue, le puso música. Uy, lo parió. Escucha. Rata inmunda. ¿Tuviste animal rastrero. Tuviste suerte, mirá, te pusieron música. Pero mira la música que pusieron, me está cargando. Bueno, me estoy enojando con la señorita esta del sur. No, porque es una política de atención al cliente para que te caldes. Pero cómo, si me dijo rata inmunda la de la luz. Maldita sabandija. No, pero es devolvé la luz, cara dura. Pará. Pero además es una política de la empresa para que te relajes, relájate que es bien. Pero hay gente que graba de la empresa para la charla. Estás grabando porque te hacen una encuesta después. La encuesta le voy a poner todo mal, Pero pensá que es gente que está trabajando. Señorita, la del 1, 2, 3, 4, ¿hay alguien de otro lado? Señor supervisor, que me atienda alguien. Sí. Un día más sin luz no pasa nada. No es como un día más sin luz. Y aparte tuviste suerte porque te pusieron música. Pero mira la música que me puse. Falta que me ponga la de Sergio Denny, Dame Luz, nada más, y ya estamos todos completos. Buenas tardes, habla María de las Mercedes Victoria, ¿con quién tengo el gusto? María de las Mercedes, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano y estoy acá con mi amigo Jorge, estamos los dos. Le parecerá raro que hablemos así a dúo, pero solemos hacer las cosas así, de a dos, charlando. Buenas tardes, Mariano. ¿Me dijo su nombre, María de las Victoria, de cuánto? Habla María de las Mercedes Victoria. Uy, porque la verdad que tenía como... ¿Dónde está? ¿De qué lugar? Discúlpeme, no es que me quiero propasar con usted ni nada, pero ¿desde qué lugar está hablando usted? Estimado Mariano, sí. ¿Cuál es su inconveniente? Que no tengo luz, ¿por qué voy a llamar? Digamos, estoy tratando de tener luz, porque nada, es algo muy sencillo. Llego a casa, manoteo la llave y no prende, y no tengo luz. ¿De dónde me llama, Mariano? Le pido que se calme, por favor, Mariano. ¿De dónde me está llamando, Mariano? Yo estoy calmo, yo estoy muy calmo, siempre estoy calmo, pero quiero tener luz, yo estoy llamando... ¿De dónde me está llamando, Mariano? Exactamente, le doy mi QTH, como diría un viejo. Digo, policía, ¿de Quilmes Centro? Estoy en Quilmes Centro, lugar... No sé, Mariano, si es... sí. Mariano, sí. Por favor, vamos a sí. ponernos de acuerdo de algo. Sí. Si no hablamos con un poquito más de lentitud y tratamos de entendernos, sí. no podremos resolver el inconveniente. Yo me encontraré impedida de ayudarlo. Coach ontológico resuelto la... Sí. Sí. Mire. Querido Mariano, sí. ¿Quilmes de Tucumán o de Buenos Aires? Pero, hay un Quilmes en Tucumán, ¿no? Está preparada. Claro, está formada. Estoy en Quilmes, provincia de Buenos Aires, Irigoyen, entre Castel y Mateu. Ah, ok. Momentito, por favor. Vamos a verificar cuál es el estado de situación, Mariano. Sí, yo tengo en este momento a Walter, nuestro operador, pedaleando. Nos está dando electricidad con un dínamo en una bicicleta para poder estar en el aire. Desde ya, por supuesto, noto, Mariano, que usted no me deja hablar. Y si usted no me deja hablar, va a ser muy difícil que podamos comunicarnos. No se acordaba a nadie. Sí, es media rusa también. Estimado Mariano, ¿cuánto hace que está sin servicio? Desde el lunes estoy sin luz. Escuchate. ¿Querés que esté tranquilo? Desde el lunes no tengo luz. No será nadie que tiene un ¿Desde burro. El día lunes? Sí, señorita, sí. María de la Mercedes. A ver, Mariano, sí. ¿Le estoy entendiendo bien? ¿Usted está llamando porque desde el día lunes sí. está sin suministro sí. eléctrico? Sí, el lunes 18:40 más o menos se cortó, está acá el turco llamando. Mariano, sí. ¿Usted tiene noción de que hay gente que hace meses que no tiene suministro eléctrico? Pero yo soy muy solidario. Yo junto, por ejemplo, cuando pasa algo, llevo arroz, ropa y cosas. Mariano, pero, ¿usted tiene noción de que hay gente que hace meses que está sin suministro eléctrico y no está teniendo estos ataques de ansiedad que usted evidentemente está... transitando? Quiero luz. No me estoy pidiendo, no te estoy pidiendo un Mercedes, te estoy pidiendo luz. Es una luz de psicología. Pero además yo soy solidario. ¿Quiere que haga un acta de repudio, una carta de solidaridad? ¿Quiere que me abrace a un árbol y haga ayuno? Hago todo, pero dame luz. Mariano. Sí. Noto que usted tiene un problema que es un poco más profundo del que puede resolver una perilla. Capaz que tiene razón, yo lo pensaría. Pero pagué 60 lucas el último mes y yo soy, tengo problemas. Tengo mucha ira, ya te dije, es viernes. Bueno, usted tiene un problema de luz interior. Mirá, se me cortó esto la luz. No se resuelve con una perilla ni con un tomacorriente. ¿Qué hago? ¿Yoga? Mariano, dígame qué hago. Usted está transitando evidentemente un trastorno de ansiedad. Ah, la pelota. ¿Usted lo ha conversado alguna vez? A ver, me gustaría, pero estoy a oscura, no veo a nadie. ¿Alguna vez ha constelado, por ejemplo? ¿Ha biodecodificado su ansiedad? No, es consternado más que es constelado. Tenemos pero... una aplicación. Pero... El último programa, claro, el botón de la paciencia. Noto que allí hay un NN masculino que también está aportando a la conversación y que no me ha sido presentado. Jorgito. No quiero formar parte. Pero está Jorge acá al lado mío. Lo pasa que estamos a oscuras, no nos vemos. ¿Cómo se llama el sujeto de Marras? De Marras no, es de Márquez. Márquez. Marras es otro. ¿Cómo se llama el sujeto que está interviniendo en esta conversación? Jorge Márquez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Le habla María de las Mercedes Victoria. ¿Usted tampoco tiene luz? No. ¿Desde cuándo? Desde que estoy acá. El lunes. Perdón, usted me dice desde que está acá como si yo supiera dónde está, mi querido. Escúcheme, me está... ¿Usted también está en Quilmes? No, no, ¿cómo, cómo? Usted también, usted está perdido. Voy a volver a hablar con Mariano. Yo estoy acompañando a mi amigo en el reclamo. No, no, no he llamado. Mire, yo tengo bastante reclamo. Yo no, por ahí yo no quisiera pensar que ustedes están aburridos y han marcado el número de esta prestigiosa prestadora para ver si se entretienen con algo. No, yo acá cuando marra, estoy no con Mar, que digo, estoy acá, estamos a oscuras, no nos vemos. No bueno. Puede, a ver, ¿nos puede contar un poco si el fenómeno es nuestro o es? En general es masivo, tiene arreglo, compro una fábrica de velas, claramente, me pongo a hacer cebo. Claramente, Mariano, usted está transitando un trastorno de ansiedad. Vamos a hacer lo siguiente. Pero escúcheme, yo no la llamé para que me dé el uno, para que me psicoanalice. Usted va a llamar el mes que viene. ¿Cómo? Y hasta entonces, usted se levantará cada mañana, beberá un vaso de agua fría en ayunas. Está bien. Pero fría, no me entiendo la ladera. Respirará inspirando por nariz y exhalando por boca. Mejor. Es un tema de respiración. María Machastegui en vez de la luz. Está todos los días caminará por lo menos 10.000 pasos. Y cuando todo este proceso le devuelva la luz interior que usted ha perdido... Vemos si el asunto de la perilia se ha podido resolver. María... Lo dijo con una pequeña encuesta. ¡No, una encuesta! ¡No! ¡Se fue! Ni siquiera me dijo. Me gustó la música. Pero escúcheme, la encuesta. La encuesta. Su problema ha sido resuelto, marque 1. No. Si usted tiene ahora un problema mayor, marque 2. Si después de la conversación tiene ganas de asesinar a alguien, marque 911. Bye, bye. Pero 911 es la... No, no es malo el servicio, te atendió a alguien. No te puedes quejar. Yo... Pero me tomó el pelo. Por lo menos te atendieron. No. Mirá que yo llamo, y no tengo esa suerte que tenés vos. Pero vos la primera llamada que hiciste, tú me mandó a, tuviste una me mujer mandó ahí tomar que agua fría. Bueno, viste que se ve que estudiaba psicología, no sé. ¿Quién, che? No sé, llamamos a la prestadora de servicio eléctrico y no pasamos un buen momento recién. No, a él le dijo Jorge Marra y a mí me trató de que estoy con un proceso de ansiedad. Y después que no hay luz, y que tengo que caminar, y tomar agua fría, y que, la tanda. Y Walter que nos dice que cortemos, y que cortemos la luz. Que venga la tanda, que venga la tanda. Y ahora camino. FM Sur, directo a tus sentidos. Pídeme una Quilmes y te la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. El equipo agarra lo que vos querés. La birra más linda la tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En Óptica Puerto Luz tenemos los anteojos ideales para conducir, lentes recetados y la mejor adaptación en lentes de contacto. Estilo, funcionalidad y asesoramiento personalizado. Te esperamos en Alem 184 Quilmes y en nuestras redes sociales. Óptica Puerto Luz, siempre con vos. Mencionando la radio tenés un 20% de descuento. ¿Estás enfermo? ¿Problemas familiares? ¿Vicios en su casa? Escuche esto. Soy Carolina, tenía problemas de vicio, insomnio, problemas económicos y hoy estoy libre. Este viernes reciba el baño de la descarga espiritual y sea libre de los males que la atormentan. A las 10, 16 y 20 horas. Hipólito Yrigoyen 480, Universal. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI, de Banco Provincia. si te apasiona hacer radio y querés sumarte a la programación de FM Sur 88.9, envíanos tu propuesta a info@fmsur889.com.ar o al 11 65 64 7227. Demasiado tránsito, muchas corridas, los chicos al colegio, tengo que ir al banco, las cuentas no cierran, el partido de pádel, el partido de fútbol, el tiempo pasa, la garganta se me seca. Soda y agua Estrubolini, hermanos. Calidad y pureza. 4253-8955. Estrubolini. Quiero más. En Eventos Quilmes sabemos de fiestas. Te ofrecemos un lugar único para vivir momentos inolvidables. 15 años, bodas, corporativos, sociales y mucho más. Celebra tu evento especial con nosotros. Consultanos en el 11 30 17 33 78, en @eventos.quilmes y en Videla 225. Eventos Quilmes, sabemos de fiestas. Melanie Homsky, abogada, especialista en civil, comercial y divorcios. Seriedad, responsabilidad y honestidad para resolver con éxito su caso. Riobamba 429, piso 9, oficina 905, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 11 34 57 3220. Email melaniehomskyabogada@hotmail.com. Mientras estudiabas, cuando te recibiste, cuando conseguiste tu primer trabajo, cuando conociste el amor. ¿En cuántos momentos estuvimos juntos? 88.9 FM Sur, una parte de tu vida. Seguimos en Plan, esta tarde quilmenia, con Andrea Frade, Mariano Cabano. No veo la hora, 17... Ya, no, 18.02. No, 18.12. 18.12, qué bárbaro. No ve ni la hora del hombre. 14 grados la temperatura. Reflejo de la televisión. El 9 de julio se estrena la serie de Carlos Menem. Ah, mirá, claro, sí, 18.12 con 33. Claro. Bueno, esas cosas. Tenías aviso. Bueno, un aviso, pero un aviso muy especial que me parece que amerita a veces hablar algunas otras cosas. Le vamos a mandar un abrazo muy fuerte a nuestro colega Carlos Tafanel, que amigo, está pasando un momento enorme de salud difícil, para quien están pidiendo dadores de sangre. Vamos a ir a darle una mano al colega Tafanel y a todo aquel que quiera donar. Donar sangre es un acto maravilloso que uno a veces no duele, no molesta, no hay todo un mito atrás de que uno se desmaya, se le baja la presión, se descompone, no pasa nada, ni siquiera quieren ayunas, no duele, no pasa nada, es hermoso, es terrible lo que sucede cuando uno necesita sangre y no hay dadores. En el caso de Carlitos, centros de donación, Fundación Fundo Sol, 12 de octubre, 147 en Avellaneda, pero en Quilmes, tenemos una posta de Fundosol que está en Vicente López 1357. Se puede ir de lunes a sábados de 8 a 13. Los requisitos para donar, bueno, es estar sano, sentirse sano básicamente, que es lo que siempre a uno le dicen, tener entre 18 y 65 años. Por supuesto, consultar si uno está tomando algún tipo de medicación, es hipertenso, porque a veces esas cosas inciden. Uno puede ir habiendo tomado café, mate, té sin leche, con azúcar, jugo, gaseosa antes de donar. No comer 4 horas antes de la donación, pero sí, tranquilamente uno se puede tomar un café con azúcar. Vas con el documento nacional de identidad. Quienes no pueden donar, bueno, quien eso ha sido adicto a alguna droga, quien pese menos de 50 kilos, esto también es un impedimento, que no hayan transcurrido más de 2 meses desde que uno haya donado, no hay que donar con una frecuencia inferior a los 2 meses, bueno, si hay alguna enfermedad cardíaca, si es trabajador de la salud en contacto con sangre, porque bueno, muchas veces ahí hay alguna dificultad, repito. El colega Carlitos Tafanel está pasando una situación de salud que está meritando una transfusión. Vamos a ir a darle una mano y todo el que quiera sumarse, Posta Quilmes, Vicente López 1357. Por supuesto, hay que decir que es para Carlos Tafanel, para el paciente Carlos Tafanel, porque la cantidad de dadores después se van, más allá de que es un lugar de que colecta sangre para muchos lugares. Le vamos a mandar un abrazo porque va a salir todo bien. Así es. Y ahí estaremos. Así buenísimo, será. Muchas gracias. Y tengo un aviso de Asociación Amigos de las Artes de Quilmes, que trabaja mucho y muy bien. El otro día estuvimos en la presentación del libro de Jorge Buján sobre, bueno, arquitectura en Quilmes, cuestión claro. Identitaria, muy, muy, muy interesante todo. En este caso celebran la fecha patria con los lugareños, ¿no? El 5 de julio a las 15:30 en el Club Social de Quilmes, que está acá en Rivadavia 226, está buenísimo, está cerca, así que, bueno, tenés un ratito a andar porque estos eventos están muy buenos y está bueno siempre apoyar a la Asociación Amigos de las Artes de Quilmes, que trabajan mucho por la cultura local. Sí, laburan un montón. La verdad que sí. Son gente incansable. Mucho y muy bien, sí, sí. Sí, absolutamente. Muy bien, y yo agrego, ya que estamos... ¿Tenés un aviso? Tengo un aviso, ya pasamos revista. Muy bien. El viernes que viene, ahí está. Luego del programa nuestro, va a haber un conversatorio con Alberto Filippi, que fue uno de los pilotos que participó del conflicto... No, él no le gusta hablar de guerra, de conflicto en Malvinas, en el Atlántico Sur, y fue uno de la brigada que hundió a la fragata Arnoux. Ah. Fue el que disparó, era el encargado de dejar fuera de línea de servicio el 21 de mayo de 1982, porque era un día clave en la guerra, el día que había que evitar el desembarco británico en la zona, y con algunas estrategias y con mucho adiestramiento logró evadir con vuelos rasantes, como les definía, incluso revelándose a los superiores, porque le pedían que no haga eso, logró con uno de sus misiles, con una de sus espoletas, como él dice, dar en el blanco, después de una jornada bastante dura para dentro del combate, que fue el 21 de mayo. Obviamente, él después cuenta algunas cosas increíbles, se eyectó porque le dieron... Los Harriers le dieron a su avión, se eyectó, estuvo en el mar congelado durante mucho tiempo hasta que llegó a un lugar y fue rescatado por kelpers que lo entregaron después, esperó al ejército argentino. Pero está bueno porque se habla mucho de la pericia y la valentía de los pilotos argentinos en la guerra. Y en este caso tenés en primera persona la posibilidad de escucharlo. Alberto fue uno de ellos. Salieron 6 aviones, claro. Volvieron 3. Él y el otro compañero se eyectó, son sobrevivientes. Su otro compañero, el Loro Márquez, de su brigada, de este trío que salió, fue el que logró hundir la fragata Arnoux. Y obviamente que cuenta cosas tremendas, porque estuvo 4 días hasta el 25 de mayo sobreviviendo lo que él llamaba Pozo de Zorro, es decir, un pozo en el medio de la nada. Terrible, una historia de vida increíble. Y quien quiere escuchar, ¿cómo hace? Tiene que ingresar a la página del Colegio Alemán de Quilmes, se inscribe en el formulario y asiste a esta charla que va a dar Alberto Filippi, uno de los héroes de Malvinas, de los tantos héroes de Malvinas. Muy interesante. Que va a contar en primera persona lo que fue. Nunca estuvo en Quilmes. Bueno, una buena oportunidad. Sí. Así que bueno, charlaremos con él. Sí, escuchar en primera persona esto que te decía, ¿no? La valentía, la pericia de los pilotos argentinos. En condiciones desiguales tecnológicas, ¿no? Totalmente. Claramente. Y lo más increíble de esto, que uno a veces no evalúa en el tema de guerra, es el reconocimiento del enemigo. Porque sí, claro. En el caso de Alberto Filippi, tuvo reconocimiento del enemigo por su valentía y por la forma en que se dieron cuenta que estaba preparado y adiestrado para este tipo de combates. Uno a veces piensa un montón de cosas con respecto a la guerra además, pero el tema es causar daño al enemigo y él se encontró con el capitán de la fragata y lo felicitó por el trabajo que había hecho. Es muy loco pensar en esto. No, pero está lleno de historias. Sí, hay historias como caballerescas, sí. ¿No? De esta cosa de reconocimiento, de la valentía del otro y la inteligencia, ¿no? Totalmente. Una vez que terminó la batalla. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que históricamente hasta las guerras han tenido reglas. Sí. Reglas que pareciera que en las guerras modernas ya no se están respetando tanto, pero o no se respetan directamente. Suena hasta un contrasentido decir que una guerra pueda tener reglas cuando en definitiva el objetivo de fondo es la destrucción del otro. Pero bueno, antes las guerras tenían reglas. Claro. Hoy tuve una conversación con Alberto Filippi a partir de esto que va a pasar el viernes que viene, y él decía, me contaba que no pensaba que la guerra, nadie de los que estaba ahí, iba a escalar a tanto. Que el quiebre fue el hundimiento del grano. Que esperaban que iba a haber algunos encuentros, iba a haber, y hasta ahí llegaba, y después nuestro país iba a poner un control policial, ni siquiera militar, y se llevaba todo el mano diplomático. Pero ya cuando se empezaron a sucederse cuestiones que rompían códigos de guerra, ahí fue cuando se dieron cuenta que esto estaba desmadrado. Bueno. Sí, está interesante esto que decía Andrea con respecto a los códigos. Que nosotros, de alguna manera, hoy, fuera del aire, planteábamos que estamos viviendo en una sociedad sin códigos. Sin códigos para nada, ¿no? Y por ahí, bueno, es el signo de los tiempos, eso, me parece. Es decir, hasta en la guerra había códigos. Hoy en Argentina estás viviendo un momento muy particular en el que se desarman algunas estructuras, algunos valores. Tenés un presidente que insulta, que dice barbaridades. Es un desmadre generalizado. Uno ve. Uno ve la conducta de un mandatario. Sí. Rebajada a la de. Ya no diría ni un barra brava porque. No, es bárbaro. Generando. Sí, es bárbaro. Ocupándose de insultar personas ya casi como una práctica política, ¿no? Como una cosa. Un ejército de personas a las que les pagamos el sueldo para insultar a otro. Y la realidad es que uno va viendo que la ancha avenida del medio entre el quien no se siente ni en un lugar ni en otro, está empezando a ser el silencio, la indiferencia, está empezando a ser la desazón, está empezando a ser el no participar de los actos electorales. Me parece que se está provocando un fenómeno de donde dos grupos, me lo imagino como dos grupos minúsculos revoleándose piedrazo, y en el medio gente que no entiende nada, que ya piensa que ya es inútil ir a votar, porque las últimas elecciones, el fenómeno de la ausencia de voto en las últimas elecciones, pobre. Sí, lo que está pasando en las provincias, lo que pasó en Cava. Bueno, pero eso me parece que es un triunfo del gobierno, ¿no? Que la gente no vote. Pero me parece que el humor cambia, porque del hartazgo se está pasando una anestesia. Yo no sé si la gente está tan harta. El hartazgo implica también un enojo. Oh, resignada. Hay una especie de anedonia, ¿no? Hay un fenómeno de espanto, de cura de espanto, porque cuando uno ve los espectáculos de las cámaras, los espectáculos de los consejos deliberantes, los espectáculos del Parlamento, porque son espectáculos lamentables. Circenses, lleno de personajes lamentables. No vamos a hablar de hace 50 años atrás lo que eran ciertas investiduras. Hablemos de hace, no sé, 20. Y la calidad de un legislador, ¿no? Terrible. Sí, la calidad de un legislador. Terrible. Un gallinero. Sí, igual me parece que no es todo así. Yo tengo esperanza que después de este ciclo tan terrible se revalorice la política y haya un. Digo, me parece que hay esto es no comprobado, obviamente, científicamente, porque es a futuro, pero vos decís, en una sociedad que está rota en muchas cosas y que tenés esta clase, parte de la clase dirigente, bueno, no todos y todas son así, pero tenés este presidente que insulta a un pibe que tiene autismo, ¿no? Y no hay un repudio generalizado frente a eso. A mí me parece que va a haber una recomposición de la política. Yo creo que va a haber una. Che, no es así, porque en el fondo lo que sostiene a este gobierno me parece que es la inflación. La idea de que no hay inflación y la idea de que guarda que si mucha gente que no quiere que vuelva el peronismo al poder y está dispuesta a tolerar cualquier cosa para que el peronismo no vuelva al poder, ¿no? Entonces, yo soy optimista. Me parece que hay que militar una. Independientemente del partido que gane, digo, mejores formas políticas, gente más racional, gente más preparada en la ejecución de las cosas. no esta destrucción generalizada que vemos ahora, donde se le deja al mercado que decida sobre nuestro futuro. Y siempre que se dejó al mercado decidir el futuro, no nos fue bien. No, es verdad. Pero también hay un latiguillo usado que es bastante peligroso, porque estamos hablando de la batalla cultural. Y entonces, si hay una batalla, es que hay dos bandos peleando por el adjudicarse ser el dueño de una porción de una cultura frente a otro. También resulta peligroso, porque yo no creo que ninguno de los dos bandos sea portador de... Pero yo no sé si... ¿Vos dos bandos qué sería? ¿El peronismo y no, el mileísmo? No, no, no. El gobierno está planteando que hay una batalla cultural, que viene por la batalla cultural. Lo que pasa... ellos creen que tienen una verdad cultural por encima pero de lo otra. Que, lo que... Y el gobierno necesita un relato, sí, una narrativa. Sí, sí. Y esto, perdón, pero esto... Yo el primer ejemplo de un gobierno que se sostuvo haciendo lo impensado por haber ganado una batalla cultural que recuerdo es Menem, sí, con Tiempo Nuevo, sí, Neusta, Grondón, sí, y Doña Rosa. Esa, sí, batalla, eso fue un ejemplo de batalla cultural. Sí. Ahora tenemos en el Salón Parravicini 200 pibes cobrando fortuna por tuitear gansadas, sí, sí, insultos, sí, y todo lo, sí, demás. Pero en ese momento, que no existían las redes, a Menem le alcanzó con tener a Neusta de Grondona sentado, totalmente, diciéndole a Doña Rosa era todos otro los momento, días. Era otro, pero por supuesto, pero a eso me refiero cuando hablo de batalla cultural. Pero, todo gobierno necesita su... Sí, pero ahí pasó algo interesante, que ahora, a propósito de lo que decís, me viene a mi memoria. La reelección se llamó voto cuota, ¿se acuerdan? Sí. Era voto cuota. La gente estaba endeudada en cuotas para comprar un montón de cosas. Y lo primero que empezó a suceder, que llamaba la atención, era que Neusta tenía 30 puntos de rating. Meses previos a la reelección empezó a ganarle Peores Nada, ¿se acuerdan de eso? Sí. Y entonces Gimur se sorprendía porque era un programa que era bizarro, estaba Fontova disfrazado de mujer, estaba él, y se empezó a encontrar con que la gente dejaba de ver a Neusta y empezaba a ver a Gimur y a Peores Nada. Y que empezaba a cambiar esa, bueno, necesidad eso es lo de que consumir. Te digo, la gente se va a cansar de escuchar a un tipo que insulta, yo no sé si lo escucha, pero va a decir, che, esto no va más. En bueno, pero momento... el trabajo, perdón, el trabajo ya estaba hecho. Sí, ¿eh? El sí, trabajo, sí, sí, porque sí, el sí, a ver. Tenían todo el mundo agarrado con la cuestión económica. No, no, y además con instalar que las empresas del Estado eran todas una catástrofe, que había que privatizarlas a todas, le hablaban a Doña Rosa, bueno, en toda la metáfora. Buenísimo lo de Doña Rosa. Sí. Pero y por supuesto que sí, sí, pero ahí se hizo, por lo menos que yo recuerde, esa inflexión, eso fue el primer experimento de batalla, sí, cultural. Sí. Ahora, por supuesto, todo gobierno necesita su relato. Perdóname, no. La batalla cultural, todos los gobiernos generan sentido. Los militares que decían, somos derechos y humanos, es un tema de batalla cultural. Algo habrán hecho. La imposición de esos eslogans... con la democracia se come, posición de narrativa. A mí me parece esto de con la democracia se come estaba bueno también. Sí. A mí me pareció como experimento comunicacional lo de los militares, por supuesto. Me pareció como experimento comunicacional que lo primero, digamos, estudiable en términos de Menem, de efecto, fue sin duda. Ahora no quiero quitar la esperanza a Jorge, no, Márquez, pero después de esa etapa vino la alianza y fue otro hito dentro de las desesperanzas que tuvimos los argentinos, porque la gente dijo, bueno, venimos de esta historia, confiemos en otro país un poco más normal, sí, y eso terminó de una manera catastrófica. Bueno, también te lo voy a decir de manera sencilla y vamos a un tema musical, porque el problema era económico. El problema es que nadie quería pagar el costo de salir de la convertibilidad. Claro. Si la alianza lo hubiera pagado, otra hubiera sido la historia, y sí, si no hubiera usado, sí, la Banelco. Bueno, esto es ucrónico, ¿no? Pero digo, el tema es económico, como lo va a hacer en este proceso, sí, político, histórico. Y lamentablemente, en los procesos históricos, podemos intuir que va a terminar mal esto, lo que no podemos decir cuándo. Totalmente. ¿Hacemos un tema? Sí, vamos a la música. Dicen que otro monstruo bajó del árbol. Viva los que dicen, tiempo para todo plan, igual, falta para ver el final, una nueva página que el cuento dio, me hizo bien de ojo al parecer, el problema y solución, decisión. Viva que me digan que no.

masajes y tratamientos, actividad física y gastronomía saludable. Si realmente querés dejar este hábito o simplemente disfrutar del mejor spa de Buenos Aires, el Life Center Luján, a solo 50 minutos de Buenos Aires, te estamos esperando para una vida más sana. En Avisar Impresiones Gráficas nos dedicamos a la impresión de diarios y periódicos en formato tabloide o formato revista. Si tenés tu proyecto periodístico o comercial y aún no lo concretaste, consultanos. Contamos con servicio de diseño, diagramación y armado. Avisar Impresiones Gráficas. Hacemos envíos a todo el país. 011 15 6120 0211. En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. En nuestra primera gestión pusimos en marcha el Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, con el que incorporamos 230 nuevos vehículos, duplicamos las cámaras, sumamos 1000 alarmas vecinales, paradas seguras, luminarias LED en toda la ciudad y tótems de seguridad. En Quilmes, seguimos para adelante. Sale el sol, el diario con la fuerza del sol. Deportivo, todos los días y a todo color. En FM Sur 88.9 te acompañamos en el desarrollo de tu negocio. Por eso, te ofrecemos un plan de anunciantes acorde a tus necesidades. Comunicate a publicidad@fmsur889.com.ar o al 11 65 64 7227. Escuchar una radio importante te hace sentir informado. Escuchar 88.9 te hace sentir inteligente. FM Sur, la primera. Directo a tus sentidos. Yo pensaba ella me había olvidado. Seguimos en Bla en esta tarde quilmeña, 18:37 con 25 segundos. Mira cómo, viste, me voy perfeccionando. Acompañándonos en, desde la FM Sur 88.9, estamos en el 115-801-7426. 2 grados bajo la temperatura. 2 grados, 12 hay ahora, recién había 14. Ah, ¿viste? ¿Tenés grados, razón? Mirá qué observador que estás, ¿eh? Sí, estoy. Qué bárbaro. Sí. Qué tipo de detallista. Estoy, sí. ¿Cómo andan de autoestima ustedes? Uy. Re bien. Me reveo. Depende del momento del día. ¿Ustedes son de la gente que necesita que cuando hacen algo que les parece que está bien se lo reconozcan? No. ¿O les da igual? Me da igual. No le creo nada, Marcos. Igual depende quién, claro, ¿no? ¿Quién te lo va a conocer? ¿Quién te va a reconocer depende algo? Claro. Pero ustedes saben que es todo un tema ese, que la mayoría de la gente cuando hace algo necesita, sí, que alguien le dé una palmadita en la espalda, le diga. Ajá. Por ejemplo, ahora la palmeo. Digo bien. No me palmé porque no me gusta que me toquen a mí. A mí no, me molesta mucho. Cuando era chiquita. El área de todo, el área gratis, yo no toco. No, cuando era chiquita me fastidiaba mucho si las maestras me agarraban. Siempre fui así. O sea, como... ¿a usted no le gusta que la palmen? No me gusta que me palmen. O sea... No. Bueno, pero no a todo el mundo le pasa lo mismo y no estoy hablando exactamente de una palmada. Pero hay un pueblo en Suiza. Sí. ¿Vieron que los suizos? Tienen de todo. Los cantones suizos todo son... Todo es lindo. Me encanta ir a vivir a un cantón. ¿Dónde vives? ¿En un cantón? Uno se imagina en Suiza a los suizos que no tienen, no sé, no tienen olor a transpiración. Nada. No se les encarnan las uñas de los pies. Cuando van al baño no... Uno va al supermercado y viene Heidi con Pedro. Claro. Abuelito, dime tú, vienen todos. Están... Entran al baño uno atrás del otro y ninguno quiere... Son muy aburridos, ¿sabes? Que en los bares está todo... Sí, en silencio. Bueno, si pero la voz, te miran mal. Sí. Pero son gente, uno se imagina que en Suiza todo es bello, todo es lindo, igual que Mónaco, ¿no? Mónaco debe ser. Claro. No, Mónaco me parece que es más descontrolado. No, Bueno, porque Mónaco tiene otro tipo de digamos de la noche de Mónaco, sí, de turismo, sí, de Mónaco, negocios, me parece que otro tipo de Mónaco actividades. Es como tío Galini. Sí, todo una, sí. Hay una historia ahí de más claro, locura, ¿no? Bueno, pero vilas, pero sí. Pero hay un señor que se llama Weber, que no es Max, es Peter. Sí. ¿Qué hizo? Intendente, pongámosle, no sé cómo se llama en Suiza, de una ciudad que se llama Metawertal, porque en Suiza también hay un lugar que se llama Metawertal. Ah, mira vos. Que un día se puso a pensar de lo importante que es que cuando uno hace algo, tenga reconocimiento. Está muy bien. Entonces, ¿qué hizo en su Metawertal natal? En vez de mariachis puso aplaudidores. No, puso una máquina. Una máquina que uno cuando hace algo bueno, suponte, ayudé a cruzar la calle a un abuelito. Entonces uno va y escribe en la pone máquina. Pone una moneda y la depende. Sí. No. Es un expendedor de elogios. ¿Me dejan sí, hablar, perdón, por favor? Uno va, le ajá, cuenta, le escribe en la máquina lo que hizo, pone su correo electrónico y la máquina lo que hace es inmediatamente le manda un correo electrónico con un video con gente que lo felicita, qué lindo, lo aplaude, le grita, le dice que es divino, que es lo mejor que hay, qué sé yo. Pero además... Está afanado un confesionario eso, porque digamos, yo me enfrento a una máquina, le digo lo que hice, qué sé yo, y en vez de mandarme a redimir mis culpas, el tipo me manda un video con gente que dice, campeón. Bien, máquina, vamos, capo. Pero esto está muy bien sí, pensado, porque además la máquina devuelve una foto sí, de uno con gente atrás que lo está felicitando. Ah, qué lindo. Y le da un vale para una panadería. Y se lleva un pretzel uno, qué bueno. Claro, después vos vas a la panadería y canjeás. Y parece que los niños están como muy dados a hacer obras de bien porque quieren ir. Claro. Van y tienen sus videos bueno... se elogia demasiado poco. Es poner la semillita. Se reconoce poco, digamos. A la gente le gusta criticar, pero pocas veces elogia. Ahí está. Claro. Astrid Schutz, profesora de... Astrid, ¿cómo le va, Astrid? Astrid Schutz, profesora de psicología de la Universidad de Bamberg en el sur de Alemania, considera que es esencial lo que ha hecho este hombre y que para el bienestar en general es muy bueno... Que cuando uno hace algo bueno, la gente le diga cosas lindas. Entonces vos vas, metes tu correo electrónico y automáticamente te aparece un video lleno atrás de todos. Te están felicitando y te dan un vale para la panadería. ¿Eh? ¿Qué me cuentan? Que ya, a ver, si me da un vale para panadería, iría a mentirle a la máquina todo el tiempo que hago cosas buenas, que cruzo calle, que después hago cosas me llevo una docena de medialuna de arriba. Son suizos, no mienten. Pero claro, es gentil y hasta inocente. Me estaba acordando de una, no sé, una serie de Black Mirror, no sé si la vieron. No. Que toda la vida de las personas era a partir de los likes. En tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, con esos likes, si vos no tenías lo suficiente, no podías alquilar, no podías conseguir trabajo. Sí, sí, la aceptación social era primordial, ¿no? Pero bueno, me estaba acordando, lo de Black Mirror es terrible, ¿no? Es claro, tan amigable, sí, evidentemente. Como, este alcalde suizo. Sí. Aparte los suizos que está tienen... bueno porque no tienen problema los suizos. Claro. Se pueden dedicar a esas boludeces. Los suizos tienen todo resuelto, claro, están pensando claro, a ver sí, con a qué le meten un poco de... Qué rico chocolate que tienen ellos. La verdad es... Pero los suizos no tienen problema de nada, viven... tienen todo arreglado. Están pensando qué puedo hacer, ¿no? Claro. El político tiene ese problema. Sí. Tengo todo pavimentado, tengo todo ordenado, la gente tiene laburo. Hay que romper y volver a hacer como si era Reta. Porque está todo lindo. ¿Qué está todo carajo rico hacemos acá, claro, no? Que hay que es sí, muy creativo. Sí, es como está el viejo bueno chiste de las redacciones cuando no hay ninguna noticia un domingo a la noche, andate a la terraza claro, que tenés que ver un ovni. Claro, bueno, sí, algo así. Hay que, claro, inventar algo. Bueno, la cuestión es que Peter Weber ha inventado la máquina y la profesora Schutz dice que es una excelente iniciativa porque la gente necesita que la reconozca. Que la reconozca. Qué lindo. Gracias por la. De novedad, nada, de no, nada. Estoy esperando noticia, que me reconozcan. Carajo. Una buena noticia. Reconózcanme. Sí. Pero tenés que ir a la máquina de Schultz. Claro. ¿No? La máquina de Schultz y de Weber. Claro, vaya a la máquina de Weber. Que yo panetone, qué sé yo. ¿Qué querés que hagamos? Claro, voy a Weber y me clavo dos cervecitas y que me. Claro, ponemos la máquina acá y. Tenés que poner la expendedora acá. Ahora te mandamos videos elogiándote, ¿no? Ahora mandamos una bueno, serie. Bueno, está ahora, bien, ya me está, esas caras me ahora, están dando miedo. Ahora, ¿viste? No, ¿viste? Ahora decimos. Para otro día, ahora mejor. Ya están llegando los muchachos de no hay una aplicación. Tengo aplicaciones. ¿Quieren aplicaciones? Sí, por favor. Vea, escúcheme. Son 18:44. Uy, me tengo que apurar, pero va a ir en escalada, porque sí. Tengo aplicaciones un poco más sonza y otra. La vea, última, no. La última me parece una joya. Insisto, téngame paciencia. 18:44. Yo me apuro. La primera aplicación que le voy a ofrecer, esta es para Márquez, le va a gustar esta a aplicación. Ver. Se llaman Run. Pi. Eso es una aplicación que está disponible en iOS y en Android también, que es para cuando uno va al cine y no sabe si va a aguantar toda la película sin ir al baño. Entonces uno pone la película. Perdón, ¿y por qué para Márquez? No, ¿cómo se llama para? Porque a Márquez le gusta ir al baño. Márquez. Run, no, yo Run no es que me guste ir al baño. Bajé la aplicación Finger Toilet. Claro. O esta Toilet es Finger, la tengo. R-U-N-P-E-E. Espera, R-U-N-P-E-E. Sí. Ya lo Run está bajando. Ah, sí. Y me. Y justo rompí. Claro, rompí. Para. Claro. Entonces uno pone la película y le dice en qué momento es ideal de la película para ir al baño y no perderse una escena importante. Bien. ¿Y cuánto tiempo tiene? Te spoilea, digamos. Claro. No vayas ahora que mata nada. Mirá, cuando pasa esto, anda al baño, aprovecha y volvé porque no va a pasar nada. No. Y igual te dice, mirá que ese después muere. Claro, volvé, no, digamos. Para, si volvés, yo después te la cuento. No sé, estás entre medio de la butaca, claro, porque si no, ahora no, los próximos 5 minutos no pasa una mierda. Vamos, aprovechemos. Si no, bueno, entonces no la baje. Esta es para jorobar con los amigos. Es útil. Bueno, hoy que. Sí, pero te cuenta la película. No te cuenta la película, te dice aproveché ir al baño en los próximos 5 minutos. Vos ya sospechás que no pasa nada. Bueno, si vas media hora, el tipo te dice, aprovecha media hora, no pasa nada en la película. Sí, anda, de repente vas a hacer lo primero o lo segundo al baño. No, que te da un tiempo, te da un cronómetro, te dice, volvé ahora. Pero te dice, si vas a ver Titanic, mira que se va a hundir, tenés todo el rato, así que. Pero nadie va al cine mentalizado ni al baño. Y pero en el medio dice, uy, tengo que ir, ¿en qué momento voy? ¿Me la aguanto o no me la aguanto? Bueno, anda en el momento en que la chica se toma el bus, por ejemplo. Eso, va... perdón, es un típico problema de suizos eso. Yo lo que creo que es una aplicación de cualquier cosa. Bueno, tengo otra aplicación que esta es para Andrea. No la puede bajar todavía. A ver, ¿qué dice? Esta para Andrea que tiene noche de juerga hoy. Y después de la primera cervecita uno se puede jugar con esta app que es genial. Se llama Voice Changer Plus. Ajá. Voice Changer Plus, no, sí. Ya no me gusta. Entonces uno graba su voz y te la convierte como si uno jugara con los globos de gas helio. Ah. Entonces nada, aparece la vocecita así con voz de pitito. Es para cuando uno está. Hay mucha gente que le va muy bien para pensar estas tonterías, ¿no? Sí. Iba a decir boludeces, pero realmente. No entendí lo de la No te simula una voz diferente. Me hice la tintura recientemente, no entendí. Nada, que vos grabás tu voz y te la convierte como si tuviese, viste, globos de helio que te ponen la voz finita y demás. Entonces vos grabás. Yo tengo la voz finita. No, ¿qué más pero finita? Más finita. Pero la hago yo, la voz finita. No le gustó. No le gustó. Esta es para, por ejemplo, ir a algún lugar donde uno no sabe si el que me está hablando. Porque esta es muy interesante. ¿Viene con la posta o me está metiendo ahí? Se llama Detector de Mentiras Simulator. Oh, no. Y entonces yo le grabo y me aparece un botón rojo que dice mentira, mentira. Me enciende alarmas cuando estoy conversando con alguien si es mentira o verdad lo que me está diciendo. Está disponible en Android. ¿Puedes probarla? ¿Podemos probarla? Tenemos que descargar. Vamos a probarla. Y tenemos que probarla. Es un... ¿Cómo se llama? ¿Liar? No, Detector de Mentiras Simulator. Detector de Mentiras Simulator. Ajá. Es muy sencillo. Pero es muy divertido. Usémoslo acá a ver quién de nosotros miente. Y escúcheme, y tengo la última porque el tiempo nos acosa. El tiempo es tirano, dicen. Sí, nos queda. Y mientras las bajamos, y si quieren las aplicamos, el Detector de Mentiras en los últimos minutos. Esta me pareció una chanchada, pero que está buena. A mí me gusta. Porque no sabemos si besamos bien. ¿Ustedes saben si besan bien? Y pregúntele. A esta altura de mi vida. ¿Qué? Bueno, hay una aplicación que se llama. Eso cuando tenía 18 años, bueno, habías traído ahora que. 17. Bueno, acá, pero escúcheme, se va a tener que chapar la pantalla celular, que esto es lo gracioso de esto. Ay, pero qué asco. Es un asco, pero bueno, se llama French Kiss, beso francés, básicamente, y uno tiene que encarar al teléfono la pantalla y va a medir si uno besa bien o no. Cabano, hay como una. Mide las frecuencias. Que vuelva al carril. Porque usted está yéndose al pasto de una manera. Pero escúcheme, esto es para practicar besos. Había gente que antes practicaba contra el espejo los besos. Acá, contra la pantalla celular. Para que estoy atrasado. Sí. Voy a la anterior. Sí, la anterior, la de la escaneo, tenés que poner el dedo y decir algo. Y ahí te mirá. yo pongo el dedo. No, Marque, ya está, te vaciaron las cuentas. No tenés de temperatura y de sudoración. Y en función de eso, dice, se metís. Le muestro el dedo, sí. Hay un dedo, pones el dedo, pero te mide a vos, no mide al otro, porque vos tenés que decirle, dame el dedo, Andrea. A ver, okay. Si está mintiendo. Pará, vos me estás mintiendo. Pon el dedo. Vos sos el amor de mi vida. Sí. Va a poner el dedo. Claro. Vas a la aplicación. Sí, sí. Decís, préstame el dedo. No, sí, ¿qué dedo? Minga el dedo. Claro, no es fácil. Con el dedo esto. No. Bueno, claro. Pero escúcheme, si fuese. Pero tiene la huella, mirá. Sí, pero sí. Pero yo no pongo la huella digital. Yo esta noche en... ¿Sabes cómo salgo con ahí, esto? Ahí, en la calle. Sos el amor de mi vida. Claro, pon el dedo. Préstame el dedo. Claro. Usted es Superman. Póngame el dedo acá a ver si es Superman o no. El tipo, a ver qué contesta. No, me vas a pagar romántico. Lo que me debes. A mí me dio. Dame el dedo. Dame el dedo. A mí me tentó esta de. Mira, caballero, usted dobló mal el colectivero que te choca. Claro. Discúlpeme, présteme el dedo. ¿Quién me rayó el auto? Ponga el dedo acá. Yo no fui. Ponga el dedo, no sea está trucho. Está muy bueno, está muy 50, bueno. Bueno, a mí me tentó. Gustó. Yo me descargué la del beso francés. A ver si beso bien. Me voy a chupar la pantalla del teléfono. No. A ver qué me sale. Si lo vemos por la calle chupeteando la pantalla, ya sabemos. Estoy practicando con French Kiss. Le da punto. Escúcheme, pásele un papelito con alcohol. Alcohol, algo. Un poco de alcohol, sí. Sí, porque es un asco. Sí, lo tuve eso. Lo tuve en lugares medio extraños. Así es que... Es una aplicación sí, muy Pero están buenas las aplicaciones estas, porque sí. a mí me interesan no esto, me porque. Gustó, Yo me las bajo, las que usted dice, ¿eh? Hay que descargarla. Es más, la gente está corriendo a bajar sus aplicaciones. No, la del dedo, la del dedo es buena. Mirá, yo. Escaneo el pulso, dice, escaneo el pulso, escaneo el impulso cerebral. Temperatura y sudoración. Bueno, la está como loca, mirá, dice. Marquez 77% miente. Marquez miente. Quedan 5 escaneos para la máxima fiabilidad. Uy, Dios mío. Mentir, mirá, mentí. No. Ahora mentí. No sé qué mentir. Todo ¿qué dijo? ¿A qué escuchó que usted estaba mintiendo? Sí, porque no le pregunté nada. A ver, muestre bueno. El teléfono. El teléfono dice que usted está mintiendo. Sí, claro. Es sí. Que esto es una gran mentira, en definitiva. Esto es una gran mentira. Por eso es bla. Vamos despidiéndonos. ¿Estamos saliendo al aire o Márquez nos vino? 18:51, yo no sé si hay que poner música, no sé. No sé, Márquez miente. No, pero no, dame el dedo. No, ni loca le doy el dedo. Yo después de esto, no. Bueno, Walter. ¿Sigue mintiendo? Agradecemos, ¿no? Agradecemos a Walter. Sí, gracias a Walter. Nosotros, pobre Walter que nos aguanta. Fieles. Gracias a la emisora por acobijarnos cada tarde. Eso. Que decidamos venir, digamos no, es que... Venimos el viernes que viene. No, viernes seamos viene, prolijos sí. Y avisemos que vamos a partir de ahora a estar los viernes a las 18. Somos la alegría de cada viernes, bueno, diría mi vecina Zulma. Y a partir de ahora... Viene Deportes NFM. Sí. Cuidado con los dedos. che, gracias, ¿no? Yo estoy enojado porque no me trajeron nada de nieve los Deportes NFM. Quería que me trajeran un tarrito con nieve, pero no me trajeron nada, ¿no? Un tarrito. Tenés al turco, habla con él. Yo quería nieve de Madryn y no me trajeron nada. Y cuidado con los dedos. ¿Dónde pone el dedo uno? No, ojo. Buenas tardes, gracias por todo. Chao, buen fin de semana. Oh,